Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Es la hora 15, un minuto. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de AUB Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Buenas tardes, Ciudad de Mar del Plata, buenas tardes, país, buenas tardes, vecinos y buenas tardes, mundo. Estamos arrancando una nueva edición de este programa que se llama Parte del Aire. Bienvenidos, bienvenidas. Es el programa número 307, el de hoy, luego de dos semanas de mi ausencia, en realidad, y una semana de ausencia de nuestro queridísimo programa aquí en nuestra querida radio, Radio Ciudad FM 99.1. Como decíamos recién, programa número 307, el de hoy es el 28º programa del año en esta séptima temporada de Parte del Aire, y es el 15º programa en Radio Ciudad. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, los voy a acompañar hasta las 5 de la tarde, pero no estoy solo. Enfrente mío, o a mi lado, o al costado, o como quiera, como usted se imagine, porque en realidad no lo ve, y de eso se trata la magia de la radio, ¿no? De imaginar, de poder ver lo que uno escucha. La tengo a Sara Rivera, buenas tardes. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo le va tantos miles de años? Tanto tiempo, hace un montón que no nos veíamos. Debo decir algo, debo confesarle que la he extrañado, y he extrañado a todos nuestros oyentes, que me imagino que habrán estado expectantes hace dos sábados por mi estado de salud, y bueno, el sábado pasado expectantes también por escuchar este programa, que bueno, por cuestiones de salud de algunos y de no estar en la ciudad de otros, no ha podido salir al aire, así que pedimos disculpas por eso. Tenemos que antes que nada pedir disculpas por no haberlos acompañado, como hace 307 semanas lo hacemos aquí en el aire de Mar del Plata, y hace 15 semanas en realidad, aquí en Radio Ciudad, FM 99.1. Hace un montón. ¿Usted se acuerda aquel 3 de abril cuando arrancamos nuestro primer programa en nuestra nueva casa en Radio Ciudad? Que estábamos todos inhibidos, apachurrados, inhibidos, nerviosos, decíamos, y nos estará escuchando el jefe de programación de la radio, nos estará escuchando el director de la radio, ¿qué estará diciendo? ¿Qué pensará? Y bueno, hoy nos acompaña Natalie Di Lucente, que aparentemente se divierte cuando nos escucha. No sabemos si le gustará el programa, si no le gustará. Pone cara de complicidad, no sé si será porque se divierte o porque es totalmente falso lo que está diciendo. No lo sabemos, pero bueno. Vamos a hacer de cuenta que sí. Vamos a hacer que la operadora se copa. Vamos a hacer de cuenta que se copa, que se prende y que se divierte con nuestro programa. Por supuesto, ya no hace falta que hagamos de cuenta que es parte del aire, porque ya lo es. Por eso lo he hecho de estar participando aquí en nuestro programa. www.partedelaireradio.blogspot.com, nuestro blog, para que lo visiten, para que nos dejen algún comentario o simplemente para que se enteren de los avances, de los temas que de los que hablamos aquí, de los temas que son parte del aire en la semana en distintos medios de comunicación, en los medios escritos, los medios orales y los medios audiovisuales. www.991fmciudad.com.ar para escuchar la radio en vivo por internet. Sabemos que nos escuchan de todos lados del mundo. Hasta hemos recibido saludos, ¿sabe de dónde? Desde Madrid, España. Bien. Desde Madrid, España, hemos recibido saludos y, bueno, devolvemos, ¿no? El abrazo para los argentinos que nos escuchan desde el exterior. 476-3805, nuestro teléfono, para aquellos que quieran dejarnos un mensaje, para aquellos que quieran salir al aire, ¿por qué no? Hace bastante que no salió. Hace dos sábados salió un oyente al aire. Usted estaba escuchando enfermo, en un estado deplorable, pero estaba escuchando. Es verdad, estuve escuchando el programa y salió una oyente al aire, es verdad. Parte del aire radio@gmail.com, nuestro email y nuestro messenger para aquellos que quieran hablar en vivo y en directo. Qué pro que somos. Y estamos en Facebook, nos buscan Parte del Aire, como dice usted, con mayúsculas. En mayúsculas. Parte y Aire con mayúsculas. Parte del Aire, nos encuentran, se agregan al grupo, aceptamos a todos porque, como siempre decimos, somos muy fáciles para aceptar contactos y para aceptar amigos. Y más ahora que se viene el Día del Amigo, ¿no? Vamos a tener gente para saludar. Estaba chusmetiendo casi 100 fans de Parte del Aire, un montón. Bien. Un montón de adhesiones, un montón de personas, de amigos. Casi la misma cantidad que el té de jengibre que usted recomienda y la gente se hace fan. Qué rico el té de jengibre. También vamos a aprovechar este espacio para recomendar el grupo en Facebook. ¿Cómo era que se llama? Amo el té de jengibre. Amo el té de jengibre. Amo el té de jengibre, ponen buscar, aprietan enter, se agregan y bueno, pueden formar parte del grupo fanático del té de jengibre también, que es milagroso, es una cura milagrosa para cualquier cosa, para cualquier cosa. Es más, yo recomendaría a todos los locutores, a todos los periodistas, a todos los colegas que antes de salir al aire en cualquier programa, en cualquier radio, en cualquier programa de televisión, se tomen un té de jengibre y van a ver cómo tienen voz para rato. Le cuento un dato de color. Los programas que siguen después de Calentamiento Radial, después de Parte del Aire los sábados, en Calentamiento Radial lo toman los chicos de la mañana, uh-huh. Pero después de Parte del Aire, la operadora Sabrina Sardella es tan fan que se los hace tomar a todos. Se los hace tomar a los y programas. Y se han unido al grupo los chicos. Y se han unido, mire usted. Así que seguimos cosechando. A veces le pone al mate también, por si la gente no lo quiere tomar el té. Claro, y bueno, qué rico mate, tío. Un sabor medio raro y bueno, tiene jengibre y tiene voz para rato. Además, estamos al aire, llegamos a usted gracias a bueno, Radio Ciudad FM 99.1, gracias a Ubimedia Producciones, mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. También Ubimedia Producciones les acerca todos los días de 9 a 11 de lunes a viernes Calentamiento Radial, nueva propuesta. Tengo este tipo de confusiones también a la mañana, me parece que la mañana soy parte del aire. Sí, bueno, soy parte del aire siempre. Viene a parte del aire, es verdad, es parte del aire siempre. Y dentro de muy poquitito tiempo, yo me animaría a decir primer sábado de agosto, Dixit, del dicho al hecho, una nueva propuesta también de la mano de Ubimedia Producciones. Algunos ya pero lo conocerán, recuerdan, ¿no? No, claro, pero ahí yo no estoy, por suerte, porque si no tendría un matete. No por suerte por el programa, por favor, sino por suerte para mí que no tengo que estar pensando tanto. Imagínese, por ejemplo, un eslogan. Ojalá que nunca dejemos de calentar el aire en Dixit. Era un matete. Se le haría un matete terrible. Pero bueno, los estaremos escuchando, entonces se tendrán que tomar un té de jengibre para empezar. Se van a tomar un té de jengibre, ya se los dije, condición sine qua non para poder, al menos el primer programa, para que todo salga bien, van a tener que tomarse un té de jengibre los muchachos. Y hay que aprovechar, hay que cuidarse, hay que cuidar la herramienta de trabajo de uno, y sobre todo en los días como hoy, los días como los que hemos padecido esta semana. Nevó esta semana. ¡Qué loco! Yo me fui a la playa, estuve viendo, en lugar de ver arena, veía todo blanco. Usted es re fan de la playa, se iba a las 6 de la mañana a la playa para ver qué pasaba. A las 7 de la mañana me fui con la reposera, con la sombrilla, y digo, pero la pucha, che, no hay lugar. No, pero no había, no era que no había lugar porque estaba repleto de gente. No había lugar arena para poder sentarme a tomar sol. Quiero decir que en mi casa no nevó. En mi casa tampoco. Voy a hacer un proteste ya. En mi casa tampoco. Pero ¿sabe por qué? Porque vivimos en barrios húmedos de Mar del Plata. Me enteré por la tele yo. Estoy como la gente que lo que pasa en la tele es verdad. Yo me enteré camino al centro esa misma mañana. Salí de mi casa y no vi nada llamativo, nada raro, nada que no viera el resto de las mañanas. Y camino al centro, cuando estaba llegando, empecé a ver las veredas blancas, las lunetas y los parabrisas de los autos con nieve acumulada y dije, ¡epa! Algo pasó hoy a la noche. Y granizo, bueno, finito. Granizo finito. No sabía que era la nieve. Granizo finito. No garúo finito. Granizo finito. Y luego a las 8:30 de la mañana, creo que fue el miércoles, si mal no recuerdo, el miércoles o el jueves. El jueves, una breve nevada de unos 20 minutos aproximadamente, en los que por primera vez en mi vida vi caer nieve. ya había visto la nieve antes en Bariloche, aquí en la ciudad de Mar del Plata, pero nunca la había visto caer. Nunca había visto cómo nevaba. Yo me acuerdo del 91 y creo que fue en el 2006, 2005. En el 2007, pero fue una madrugada. Fue cerca de las 3 de la madrugada que nevó. No, pero había nevado antes un solo día, antes del 2007. No, esa no la he visto. Y la del 91 no estaba en Mar del Plata. Porque me acuerdo que había gente que había salido como usted a la playa a sacarse fotos. Claro, bueno, sí. Eso, a filmar la nieve. Yo de eso no me había enterado, En el 91 eso lo vi en el noticiero, cuando yo vivía en Buenos Aires en aquel momento, y lo vi por el noticiero. Yo tengo fotos, el muñeco de nieve era como mi tamaño. ¿Las va a subir a Facebook, las fotos, me imagino? Las voy a escanear, porque no había en ese momento Facebook, si no ya yo, era. Yo voy a subir a Facebook las de este jueves. Pero bueno, por lo menos hoy tenemos un sábado no tan desapacible como las últimas jornadas. 8 grados 2 décimas la temperatura para hoy, la temperatura actual en estos momentos, la máxima para hoy era de 8 grados, así que al menos en 2 décimas la hemos superado, y calculo yo que en horas anteriores la habremos superado aún más. Cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima 10 kilómetros, 75% la humedad, 1037 decimal 4 la presión, muchísima, lo cual nos hace suponer que no va a llover por el momento y el viento se encuentra en calma. Para mañana la temperatura máxima pronosticada es de 9 grados, inestable durante todo el día, nubosidad en aumento. Para el lunes, bueno, preparen los pilotos, los paraguas, ¿no? Porque aquí en Mar del Plata se vuelan, se rompen. Inestable como las declaraciones de algunos políticos. Bueno, ya vamos a ir entrando en eso. Lluvias y lloviznas por la mañana, inestable con probables precipitaciones para la tarde. ¿Sabe qué, Sara? Tengo que confesarle algo. Cuénteme. Estoy muy contento. Me va a sorprender en realidad, porque hace tanto que lo veo que no sé de qué me va a hablar. Pero estoy muy, muy contento. ¿Con muy qué? Contento. Hace 3 semanas que no vengo a la radio y bueno, fui acumulando información que fue parte del aire durante todas estas semanas, y la verdad que me encuentro... ¿Está contento con algo que sucedió esta semana? No, con algo que viene sucediendo con varias cosas que vienen sucediendo hace ya varias semanas en realidad. Esto que tiene la Argentina, que por un lado nos entristece y por otro lado nos da muchas sorpresas de las buenas. Una de cal y una de arena es Argentina. Una de cal y una de arena. Ahí le encontramos razón de ser a nuestra sección que hace rato que no hacemos y que teníamos en stand-by por eso, de no encontrarle sentido al nombre. Teníamos lo de disparos, que eso sí nos encanta. Los disparos nos encantan, pero son para el final del programa, momento en el que descargamos toda nuestra ira sobre varios personajes públicos. Pero estoy contento, Sara. Hace ya varias semanas nos encontramos con el levantamiento de la suspensión y posterior aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en estos momentos se encuentra en plena vigencia y ya se están moviendo todas las tuercas, todas las herramientas necesarias. Todas las fichas para empezar a que rija en plena... Que se ponga en vigencia literalmente. Exacto, para que se aplique, básicamente, que ya está en vigencia, pero bueno, todo eso lleva un proceso hasta que se empieza a aggiornar, hasta que se empiecen a aggiornar todos los medios en realidad en sintonía con la nueva ley. Pero esta semana también se han aprobado, en realidad se ha aprobado una ley y se le ha dado media sanción a otra ley que también me ponen muy contento. Nos tiene así con expectativas, nerviosismo. Yo me tengo que tomar un té de tilo la próxima vez que lo estén votando, porque se pone muy nervioso. Bueno, yo me la imagino a usted pasando de Senado TV a Dipu TV, me imagino, viendo uno y otro debate en sintonía los dos. Me quedé hasta re tarde, pero me acosté a dormir porque dije no puedo seguir así. Bueno, por un lado, el Senado convirtió en ley finalmente la modificación al Código Civil en dos palabras, nada más, simplemente en eso consistía, modificar dos palabras del Código Civil para permitir el matrimonio tanto para personas heterosexuales como para personas, para parejas del mismo sexo. Y por otro lado, la Cámara de Diputados dio media sanción a al nuevo proyecto que prevé proteger las zonas mineras, los glaciares y los periglaciares aquí en Argentina, ¿no? Así es. Lo que dijeron por parte de la presidencia y por parte del oficialismo es que en el caso de que desde senadores se vote a favor de esta ley, la presidente no no va a vetar de nuevo la ley como ya lo había hecho en el 2008. En el 2008. Recordemos que ni bien sancionada la ley, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para promulgar o para vetar una ley. Bueno, en aquel caso, en octubre fue del 2008, sí. Si mal no recuerdo, nuestra presidenta, Cristina Fernández. Presidente de entidad. Usted sabe que yo me niego, yo le voy a seguir diciendo presidenta. Y no le digo presidenta Cristina Kirchner, yo le digo Cristina Fernández. Porque ella es Cristina Fernández, no es. Yo le digo Kirchner. Presidente porque no existe presidenta, ni intendenta, ni nada. Y no es por una cuestión de sexismo, sino porque ente es de entidad. Si no, no existiría. Si es presidenta, no existe. Es aceptable, es aceptable. Aceptable su punto de vista, como también es aceptable la cuestión de género. Es como decir, al momento de decir septiembre. O septiembre, bueno, que se aprobó. Septiembre está aprobado por la pero Real Academia está Española. Mal, está ahora, mal. Ahora, yo no entiendo, ¿por qué está aprobado septiembre y no está aprobado octubre? ¿Por qué uno puede decir septiembre pero no puede decir octubre? No, porque octubre? Es con P, septiembre, entonces dice septiembre. Y si pero yo quiero decir septiembre, no puedo. Séptimo, así o tendría que ser. Septiembre, tampoco puedo. Se entiende. Septiembre, no se puede. No puedo, no se puede. Bueno, muy felices por estas por este trabajo de las dos cámaras del Congreso que al unísono, en el mismo momento, debatían y aprobaban ambos. Trabajaban bastante, que eso llamó la atención más allá de las leyes o lo que se estaba aprobando. Yo me voy a poner en el papel de abogado del diablo, me pongo los anteojos, coloco sobre el escritorio de aquí del estudio de la radio una balanza con una señora con los ojos vendados, que es la balanza de la justicia, saco un libro de derecho. Por eso la justicia es ciega. Por eso la justicia es ciega, saco un libro de derecho, lo apoyo sobre el escritorio y pregunto, ¿casualidad o causalidad, Sara Rivera? Que la presidenta se haya ido a China a comer choufan. La presidenta se va a China. Con salsa de soja. La presidenta se va a China. En el mismo momento en el que se debate el matrimonio igualitario, tan en boga en los medios de comunicación, con tanta presencia. Casi como la ley de medios, el debate que se formó a partir del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Exacto. Al mismo momento se debate la ley de glaciares. Que lo dejaron de transmitir en un momento. Dejando ese debate en segundo plano, lo cual hubiese significado que si hubiese estado en primer plano de los medios de comunicación, hubiese sido, digamos, un recordatorio constante de que la presidenta la vetó en el 2008, de que qué pasará ahora, la volverá a vetar, tendrá vigencia, la anularán, no la anularán. Bueno, y a la vez la presidenta se va a China, lo cual deja al presidente del Senado, Julio Cobos, a cargo de la presidencia de la Nación. Era el presidente del país, no podía hacer otra cosa. Y coloca al presidente de la Cámara de Diputados al frente de la Cámara de Senadores, a José Pampuro, en una votación que se preveía estar muy reñida y que, según los pronósticos, arrojaría un empate, lo cual hubiese significado que el presidente de la Cámara de Senadores desempatara. Que diera el voto positivo o no positivo. Como bueno, es tan conocido. ¿Casualidad o causalidad? Gracias a que la presidenta estaba en China, digamos, se echó por tierra la posibilidad de tener otro voto no positivo, ya que José Pampuro había adelantado que se encontraba a favor de la aprobación. Y además de la se llevó a tres, corríjame si no estoy... Se llevó a tres senadoras del Frente para la Victoria. Que estaban también en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se la llevó de paseo, bueno, pero a China. ¿Sabe qué? Ellas dieron su consentimiento para ir, ¿eh? No se la llevó obligándola ni nada por el estilo. ¿Usted se negaría? Si tiene que estar 40 horas adentro del Senado debatiendo. O irse a China. Y si realmente tengo convicción, si realmente tengo la convicción de que. Dígame, la ley algo, que se, dígame algo verosímil. Estamos hablando de acá. Algo verosímil. A ver, si realmente tengo la lo convicción. Lo de la convicción no es verosímil, por eso le digo. En la pregunta no. Bueno, iba. Supongamos se va que. A China. Supongamos que yo soy Negre de Alonso. Supongamos que yo soy Negre de Alonso. Y me dicen, tenés que ir a China. O tenés que votar en contra de la ley. Y si yo soy Negre de Alonso, que soy del Opus Dei y que estoy en contra absolutamente de la ley. El Opus Dei me dice, me acuerdo del Código Da Vinci. Me suena muy mal. Bueno, no sé, cuestión, la Asociación Libre deberá visitar algún psicólogo en algún para momento. Para eso tengo la sección Disparo. Me imagino, para eso tiene la sección Disparo. Si yo soy y usted negre, se queda. Sí, por supuesto. Si yo soy Negre de Alonso, me quedo. Me quedo para votar en contra de la ley, si realmente tengo la convicción de que esa ley no tiene que salir. Yo le digo que si era, por ejemplo, me dicen, tengo que votar a favor, no estoy en contra, ¿no? Pero tengo que votar a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Me voy a China o tengo que votar a favor de la ley de glaciares. Si me voy a China, si era la ley de glaciares, creo que yo me quedaba. Si era la del otro, le digo, Lucas, vote a favor, yo me voy a China. Y bueno, pero si yo le digo, necesitamos su voto porque está peleada la... Pero es China. Le digo, están todos los budistas, todo. Y bueno, sí, usted se va, es verdad, es verdad. Bueno, cuando el tablero electrónico, ¿no?, marcó la aprobación en general de la ley, recordemos, fue 33 votos a favor, 27 en contra, 3 abstenciones y 9 ausencias, el movimiento social ganó una nueva disputa, ganó una nueva disputa. Le sobraban motivos para el festejo a todos los dirigentes, a los ciudadanos, a los que se movilizaron frente al Congreso, a los que militaron y vienen militando esta ley desde hace más de 20 años, ¿no? Y se mantuvieron firmes hasta el final, ¿no? En frente a la plaza, en la plaza del Congreso, ¿no? Pese a las bajas temperaturas, pese a las inclemencias del tiempo. Bueno, al unísono celebraron y debe celebrar la sociedad argentina, ya que se institucionaliza un logro igualitario, ¿no? Un formidable progreso en una tarea que hasta el momento estaba siempre inconclusa, ¿no? Hace rato que ya se venía hablando, que se venía dilucidando. Recordemos, la ciudad de Buenos Aires tiene unión civil desde hace un par de años, pero solo unión civil, no matrimonio. Bueno, la historia es la conquista de derechos. Eso fue lo que dijo el senador oficialista Daniel Filmus, que fue uno de los mejores discursos, hay que reconocerlo, ¿no? Todo reconocimiento es una conquista, siempre hay alguien que la procura contra poderes instituidos que la resisten, ¿no? Y bueno, ¿será casualidad que esta votación se haya iniciado un 14 de julio? Un 14 de julio, fecha en la que se conmemora uno de los primeros y sin dudas el más importante gritos por la libertad, la igualdad o la fraternidad. Recordemos que el 14 de julio se conmemora en el marco de la Revolución Francesa la toma de la Bastilla. Así es. En la madrugada del jueves se marcó un hito por la libertad y la igualdad. ¿Será la Revolución Afrancesada? ¿Usted dice que Tellerman tiene algo que ver? y no sabemos. Recordemos que a Tellerman se lo cuestionaba. Bueno, dijo, no, yo no soy gay, soy afrancesado. Bueno, 14 de julio, inicio de la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, o uno de los momentos más importantes de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. 14 de julio. Mirá si hubiera sido el 14 de febrero. Y Día de los Enamorados, imagina, Día de San Valentín. Bueno, pero en ese momento no sesiona el Congreso, todavía no están inauguradas las sesiones oficiales. Estaban de vacaciones, por eso no lo eligieron. Están en sus meses de vacaciones, a menos que sea una sesión extraordinaria y que se les pague un honorario extra, imagínense. Y se dan el lujo de irse, porque estaban cansados, por ejemplo. Se dan el lujo de irse. Bueno, celebramos, festejamos tanto la media sanción de la ley de glaciares. Más adelante, en Parte del Aire, estaremos detallando en profundidad qué nos dice la ley de glaciares, qué prevé y qué es lo que establece, qué medidas establece para proteger la y para frenar, ¿no?, en cierta medida la explotación o la mega explotación minera que tanto daño causa no solo a la geología, sino a la sociedad entera. Sí, en general eso es bastante triste que haya que tener que repetirlo, porque a la gente le parece que el medio ambiente o las cuestiones ambientales no son tan importantes. Uh-huh. Lo mismo pasaba con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que lo que se estaba debatiendo era la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, y el matrimonio era uno de ellos, y decían, pero hay, a mí me parece una comparación lo que voy a decir, que lo escuché de periodistas, poco favorable, decían, pero hay chorros, así, con esta palabra, en la calle y se está debatiendo esto. Sí, son dos cuestiones aparte. También varios discursos de los senadores estaban en esa línea, ¿no? A otra altura, pero en esa línea. Digamos. A mí me gustaría, por ejemplo, dijo una senadora, a mí me gustaría estar discutiendo en este momento sobre asignaciones presupuestarias para salud, para educación. Y bueno, como que se minimiza. Si sos senadora, para eso está. Presentá un proyecto, inicialo en la Cámara que corresponde y después revisalo como senadora. Y lo debatirán en el momento que corresponda. Exacto. También se decía, por ejemplo, algo triste de la oposición al proyecto era que, por un lado, decían la igualdad de condiciones de las personas desde el Código Civil, desde el Pacto de San José de Costa Rica y desde la Constitución, y para rechazar este proyecto alegaban a la fe y a las creencias, bueno, justamente, algo que no tiene nada que ver con la ciudadanía, que es el Código Civil, la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica. Que yo crea, por ejemplo, en OVNIs no va a influir en cualquier otra decisión que haya. Exacto, exacto. En eso mismo, ese es otro de los ejes del análisis, ¿no? Por un lado, la fe, y por otro lado, la cuestión biológica y natural. A ver, tenemos la cuestión biológica y natural, la que cuestión es biológica y natural no tiene nada que ver con la sociedad, porque todo es no natural. De hecho, claro. Innatural. La naturaleza es un invento de la naturaleza. Y las leyes son un invento de la sociedad, son un invento del hombre. Y además, desde la sociología, antropología y psicología, se dice que todo es cultural. Uh-huh. Todo lo que hace o es el hombre como ser social es cultural. Entonces, desde lo que es la familia, que también se ponía en juego, hasta las actitudes y hábitos que tiene la sociedad, eso es todo social, no tiene nada que ver con la naturaleza. Exacto. Son temas que están completamente no relacionados. Vio que hay una jueza ahora de La Pampa que dice que no va a casar a personas del mismo sexo porque Dios no permite este tipo de cosas. ¿Quién es Dios? Una... Digámosle. ¿Qué tiene que ver con el código civil? ¿Pero por qué no se hace monja la señora, la jueza, la magistrada? ¿Por qué no se hace monja mejor ya que tanto cree en Dios? Además, tanto... en el 94 se hizo también la reforma que decía que el presidente tenía que ser católico, apostólico, romano. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, ya la iglesia no tiene tanto peso. Está todo bien con las personas de la iglesia, nos parece totalmente respetable, pero no tienen nada que ver con las discusiones civiles. Está todo bien con los católicos, aquellos que profesan la fe cristiana, la fe católica. Ahora, la iglesia como institución está bastante desprestigiada. No, yo estoy hablando desde la fe, las personas que tienen fe son totalmente respetables. Mi respeto, al menos, hacia la institución de la Iglesia Católica, debo decir que no lo tienen. La institución de la Iglesia, la institución eclesiástica, no la fe católica, es otra cosa distinta. Además, también se había apartado, por ejemplo, durante la semana, temas que se fueron dando con respecto a eso. Se apartó del cargo a una maestra que se pronunció totalmente en contra, diciendo que ahora iba a haber que explicarle a los chicos que eran los homosexuales, siendo que es algo que ya existe. No es que salieron del closet el día que se aprobó la ley. Tal cual. La veía negra de Alonso mostrando un manual de educación sexual y diciendo: acá hay chicos desnudos, vamos a tener que enseñarles a los chicos qué es esto. Pero es lo más lógico, es lo más lógico. La sociedad evoluciona, avanza, logra, avances significativos, no solo en cuestiones políticas, en cuestiones legales, sino en cuestiones educativas también. Claro. Y es lógico. Y si mañana la sociedad pide que se debata la poligamia, tendremos que debatir la poligamia y se hará ley si la sociedad así lo demanda. Usted está incitando a la gente. No, yo no estoy incitando nada. Estoy hablando de que justamente la sociedad está compuesta por personas. La sociedad está compuesta por personas. Estamos en democracia, gobierno del pueblo, gobierno de la gente, gobierno de la sociedad. Lo que sucede en la sociedad tiene que ser debatido. Si la sociedad demanda, como hace 20 años venía demandando con tanta puja una ley de divorcio, se tiene que debatir una ley de divorcio. Si la sociedad demanda una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, habrá que debatir una ley para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y si dentro de 20 años la sociedad demanda la poligamia, se tendrá que debatir la poligamia, se apruebe o no, se tendrá que debatir, se tendrá que poner en el tapete y se tendrá que decidir qué se hace con eso, porque lo demanda la sociedad y de eso se trata. Estamos en un estado democrático, no estamos en un estado totalitario ni dictatorial, de eso se trata justamente, ¿no? 476-3805, el teléfono de la emisora. Estamos aquí en 99.1 Radio Ciudad, con una temperatura en Mar del Plata de 8 grados. En estos momentos ha comenzado a descender la sensación térmica, 7 grados 3 décimas, y vamos a hacer este programa hasta las 5 de la tarde. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de Audimedia Producciones. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. We'll be right back. escuchamos desde el último disco, Fuerza Natural, a Gustavo Cerati, Rapto, a 2 meses del accidente cerebrovascular que lo dejó internado en terapia intensiva y que nos tiene en vilo a todos sus seguidores. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Calientes por la monotonía del dial, llegamos para encender la mañana en el aire de la ciudad. En el aire de 99.1 FM Ciudad. Calentamiento radial, lunes a viernes, de 9 a 11. Una realización de Radio Ciudad y Aubimedia Producciones. Giovanni, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Llama al 476-3805. Bien, 34 minutos pasaron de las 3 de la tarde y otro de los temas que fue parte del aire en la semana, me imagino que todos nuestros oyentes o aquellos al menos que utilicen el sistema de transporte público habrán visto que ya la han desenfundado los empresarios del transporte público. Ya suena un poco fuerte lo que está diciendo, pero me doy cuenta de a qué rato, se refiere. A ver, hace rato que vienen empomando a los usuarios y recién esta semana las han desenfundado. Bueno, hace 15 días más o menos las han desenfundado. Es como que mostraron lo que estaba oculto. La mostraron. Mostraron el aparato. Mostraron los... hablamos de las máquinas para el sistema de cobro dual de colectivos. De las monederas. De las Exacto. famosas monederas que se le dicen no son tan así iguales. Bueno, monederas, pero uno le pregunta a los choferes, por ejemplo, que no sé hasta dónde estarán bien informados y hasta dónde no, pero uno le pregunta a un chofer, porque me dio curiosidad cuando vi la semejante armatoste en el colectivo, típico de la ciudad de Buenos Aires, porque aquí no existían esas máquinas. Me encanta también su... un 80 le decís al colectivero. Y capaz que te sale más, 2,40, pero vos le decís 1,80 y pones ahí tu moneda. Hasta Plaza España, por favor. No tenés que preguntarle cuánto te sale, porque ahí ya el colectivero se te enoja en Buenos Aires. Vos le decís, estoy en retiro, quiero ir hasta Floresta, ¿cuánto me sale? Se pone de mal humor. Está Entonces bien, le tenés que decir un precio aproximado, 1,25. Claro, no, te sale 1,20, no, te sale 1,60. Bueno. Capaz que te ve la cara y te dice 2,40, 2,50. No sabés. Y son 10 cuadras que uno viaja. Depende eso también. Bueno, hablamos el arma o el mecanismo que utilizan los empresarios para empernar a los usuarios. Que para empernar, bien. Para empernarlos, porque la verdad, los empernan. A ver, la semana pasada... Me dicen que parecemos una locutora que dice groserías al aire. Y sí. Usted dice, nos empernan, nos y hace bueno, quedar mal. Quedamos mal. Pero usted recuerda el año pasado, cuando se aprobó el sistema de cobro dual... Tengo un poco de falta de memoria a corto plazo, pero me acuerdo un poco. ¿Usted recuerda la promesa de nuestro intendente que fue, bueno, está bien, cedimos. Jura decir la verdad y hacer el bien a la sociedad? No, eso fue en el 2007 y no lo cumplió. Uno cualquiera, ¿no?, que negocia en cualquier ámbito, ¿no? Comercialmente o en cualquier otro ámbito, uno sabe que una negociación, digamos, es un encuentro de posiciones. Unida y vuelta. En los cuales se tiene que encontrar un punto medio o una alternativa que convenza a las dos partes. Así es. Justamente, ¿no? Bueno, el año pasado había una puja entre el municipio y los empresarios de transporte público, en el que los empresarios de transporte público pedían, por un lado, tener un sistema de cobro. Ganar millones, estafar a los usuarios y ponerle poco mantenimiento a los colectivos. Exacto. No. Aumentar el boleto y además usar monederas solamente. Monederas y tarjetas magnéticas. Y por otro lado teníamos a la municipalidad, al municipio, que decía no se tiene que aumentar el boleto y se tiene que usar la tarjeta por aproximación. Ni monederas ni tarjetas magnéticas. El problema de la tarjeta magnética no es que está demonizada y es totalmente mala, sino que tiene problemas y no se puede mandar a reparar las máquinas porque tiene un alto costo y no se hacen nuevas. Ya vamos a, ya en minutos nada más hablamos de eso. Pero recuerda esas dos posiciones, sí, encontradas entre el municipio, y que a mediados de octubre, más o pongamos menos, del año pasado, dijeron, bueno, el intendente salió a decir, bueno, hemos logrado un acuerdo, hemos negociado con los empresarios de transporte y logramos un acuerdo. Se va a instalar un sistema de cobro dual en el que se va a permitir las tarjetas por aproximación que pedía la municipalidad, las tarjetas magnéticas y las monederas que pedían los empresarios, pero a cambio los empresarios no van a aumentar el precio del boleto en lo que resta del año. Bueno, está bien, perfecto. Todos los marplatenses festejaron porque uno le dice en el resto del año y entiende que por un año no le van a aumentar el boleto. Bueno, pero ¿qué resulta? Que estábamos a mediados de septiembre, octubre y que faltaban nada más que 60, 70 días para llegar a fin de año. Bueno, ¿qué hicieron los empresarios? Ni bien terminó el año, subieron el precio del boleto. O sea que se salieron con la suya, básicamente. Bueno, ahora se presentó ya, en definitiva, este nuevo sistema de cobro dual, en el que, como bien decía hace instantes nada más, los choferes no se sabe si están bien informados o no, porque si a uno le preguntan qué sistema se va a usar, a uno le dicen solo tarjetas por aproximación y tarjetas magnéticas. Y las monederas, no se van a usar, le dicen. Porque no quieren tener, dicen los choferes así, no quieren tener dinero al alcance de ellos por la inseguridad que han sufrido y los delitos que han sufrido a lo largo de los años. Pero en este caso los choferes no tienen que usar el dinero. Sí, recordemos que existe una ley provincial que prohíbe el transporte de dinero de cualquier tipo arriba de las unidades, ya sea con el chofer cobrando o con las máquinas. Y recordemos que el desencadenante para, digamos, quitar de órbita finalmente el sistema de cobro a bordo en efectivo fue el asesinato de un chofer hace 4 años, ¿no? Sí, el lamentable. El lamentable asesinato en el que José Ferraresi, dueño de los colectivos de Mar del Plata, salió impunemente a decir que mucha gente no respetaba la ley y que por lo tanto él tampoco la tenía que respetar. Bueno, mucho más lamentable sus declaraciones que el acontecimiento en sí, que bueno, aquellos que lo hemos escuchado nos hemos indignado como tantos otros, ¿no? Bueno, en definitiva, se preveía que en un principio, en el mes de agosto, comenzara a funcionar este nuevo sistema de cobro en el transporte público. En la semana dijeron que este lunes iba a empezar, después dijeron no sabemos, no sé qué pasa. Bueno, estamos en veremos. Si el lunes están las tarjetas en los puntos de venta, el lunes empieza a utilizar este sistema. Que en principio van a ser 100.000 las tarjetas que se van a lanzar al mercado y 80.000 los puestos en un principio donde van a ser de venta y recarga, y después se quieren sumar aumentar a 280.000. ¿Qué van a hacer con las tarjetas que vinieron con faltas de ortografía? Y no le importa a la gente, dicen septiembre acá, septiembre. No, pero volvemos a lo del principio. Tiene la tarjeta que dice usuario plano, bien, tiene la tarjeta que dice docente y tiene la tarjeta que dice estudiante. Pero es por francés, étudiant. Étudiant, claro. Étudiant. Es en francés, usted bueno, no lo entiende, nosotros somos del primer mundo. ¿Qué? Volvemos a tener francés en las escuelas secundarias. Bueno, no sé qué harán con esas tarjetas, las repartirán al fin, las mandarán y a reimprimir. Estudiante femenina, si es así, sin S y con E, es femenina. Ah, bueno, entonces los varones se quedan con las tarjetas magnéticas. Claro, usted también leyó, porque en los del colectivo es muy interesante viajar en el transporte público. Sí. Porque se encuentra con las monedas acceder a las tarjetas que no saben si funcionan y demás, y se encuentra con carteles. Los cartelitos también con faltas de ortografía. No solamente con faltas de ortografía, sino que le recuerda a usted, usuario común, que usted le está solventando el boleto a los discapacitados, a los estudiantes y a los docentes. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Claro, pero se lo ponen como usted le está pagando, para hacerle sentir culpa y... Me parece perfecto. Y no estamos subvencionados por el Estado. Me parece perfecto, es lo que dice la ley. Usted es empresario, existe el riesgo empresario. Usted tiene que invertir, si sale bien gana dinero, si sale mal pierde. Claro, es como un diario móvil, prácticamente. Usted elige ser un cerdo capitalista, aténgase a las consecuencias. Aténgase a las consecuencias. Usted elige invertir para ganar dinero, y si le sale bien va a ganar mucho dinero. Va a ganar muchísimo, millones de pesos. Si le sale mal, va a perder. Como cualquiera, se llama riesgo empresario. Claro. En eso consiste. Pero se lo ponen al usuario, que por ahí no tiene ese tipo de análisis que hace usted, para que se enoje el usuario y se queje. Y bueno, pero básicamente eso es lo que marca la ley, ¿no? El resto de los usuarios tienen que solventar o tienen que solidarizar el pasaje, no solidarizar en el término textual de la palabra, sino que, en un término simbólico, tiene que solidarizar con el pasaje de los discapacitados, los estudiantes y los docentes. ¿Usted sabía en realidad por qué? También, en todo caso, estamos solidarizando el pasaje de los policías, que viajan gratis. Claro, ahora supuestamente también querían hacer una modificación respecto a eso, como para que se suba nada más que un policía por viaje. ¿No lo escuchó a eso? Antes eran tres, después fueron dos, ahora va a ser uno, nada más. Ríase, pero es lo que dicen desde el transporte. Pero no van a poder charlar, no van a poder conversar en viaje los policías. Imagínese que usted es policía, ¿no? Somos dos en la parada. Y bueno, dice... me tomo este, vos tomate el que sigue. Y nos encontramos primera. O no están en la parada directamente, sino que usted se va a subir y le dice, usted es policía, no, ya venimos con otro, bájese. Una cosa totalmente incoherente. Ya tengo uno en el asiento de atrás que no le dio el asiento a una señora mayor, así que no te puedes subir. ¿Sabes por qué se demoró el tema de la tarjeta? Que dicen, los dichos de los empresarios, por el tema de la publicidad, porque también está, ese es otro tema respecto a... A ver, ¿qué tiene que ver una cosa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No lo voy a decir. Punto suspensivo. Sí, no lo vamos a decir porque estaríamos cayendo en un humor barato y sin sentido. Simple. Resulta que la tarjeta de aproximación va a salir entre 5 y 6 pesos. No se determinó todavía el monto. ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué? Porque la común sale 50 centavos. Yo estaba pensando en los materiales. Mire, físicamente yo le muestro. Voy a sacar, perdón la desprolijidad al aire, ¿no? Vamos a tomar mi posa. Usted tendría que hacer un reality show en realidad, porque le encanta mostrar y los oyentes no lo están viendo. Mi porta tarjeta. Vamos a sacar una foto y la vamos a subir a Facebook. Bueno. Yo le muestro. Esta es la tarjeta que usamos hoy. Que todos los usuarios... ¿Usted ya tiene la de aproximación? Los usuarios de transporte público de Mar del Plata conocemos. No tengo la de aproximación de aquí, pero sí tengo una de aproximación que se utiliza en Buenos Aires, en algunas líneas de colectivo y en las líneas de subte. Parece la tarjeta usted del la banco. Ve, y más allá de la impresión que tienen, del impreso que se tienen. Se la muestro acá a la operadora. Y del otro lado, mire Natalie, son iguales, son exactamente idénticas. Tienen el mismo material, la misma banda magnética, lo único que cambia son los datos. Recordemos que la común sale 50 centavos la que me está mostrando. ¿Por qué si la común sale 50 centavos? ¿Y por qué si en Buenos Aires una tarjeta igual, solamente con diferentes datos, se distribuye de manera gratuita? Gratuita, sin costo, 0 pesos. ¿Por qué aquí en Mar del Plata va a costar 6? Dicen, por un lado, que por el microchip que tiene adentro. Y por otro, ¿por qué son más los usuarios en Buenos Aires? Yo no veo que esto tenga un microchip adentro. ¿Usted le ve un microchip? No, pero dicen que la de acá va a tener un microchip. Y pero si la tecnología es esta misma. No sé, dicen que va a tener un microchip. Bueno. Eso es lo que dicen. Yo no tengo nada que ver con los transportistas. El tema es que también en Buenos Aires hay mucha gente, dicen también. Ah, bueno. Entonces es como que entre toda la gente que hay se solventa el gasto. Entonces lo que quieren hacer es ponerle publicidad a la tarjeta. Ah, bueno, está bien. Bueno, veremos. Del logo de la hamburguesa, por ejemplo, claro. Con las promociones de por uno, va el desayuno. Pasá por el Auto King y te llevas con un Whopper, una gaseosa. Estás gratis. Haciendo publicidad gratis acá. No, también. No estoy haciendo, yo no dije. Ah, bueno, sí dije una marca. Dijo, por eso, yo le dije la hamburguesa. Pasá por el Auto Rey y te llevas un napolitano gratis, un churrasquito gratis. Puede ser. Entonces, por eso nos ha determinado que el lunes empiece a funcionar. Están trabajando los técnicos de la empresa en tejer, que son los responsables de la instalación, monitoreo y puesta en marcha del sistema, que hasta el momento las pruebas no comerciales que se están realizando funcionan a la perfección. ¿Quién dijo eso? Bueno, el vocero de las empresas de transporte público, el colega periodista, el señor Claudio Laciar. Bueno, por ello, y teniendo en cuenta que las pruebas han sido satisfactorias, se presentaron ya esta semana en la empresa 25 de mayo las primeras 30 unidades que ya poseen los equipos duales de cobro. En realidad son 30, dice acá, pero son todas las unidades que ya tienen los equipos en funcionamiento, pero no... Capaz que algunos ya lo tienen aplicado si no están en funcionamiento. Sí, bueno, en una primera etapa, como decíamos recién, se contempla la utilización de las tarjetas por aproximación y las tarjetas magnéticas. Después de un tiempo, tomemos nota, a ver, un tiempo, ¿cuánto puede ser un tiempo? ¿Un mes? ¿Seis meses? Silencio de radio. ¿Un año? ¿Seis años? Bueno, a ver, votemos. Vamos a poner una encuesta en Facebook. ¿Cuánto tiempo van a tardar las empresas en sacar de circulación las viejas tarjetas magnéticas? En un momento también habían dicho, con respecto a las tarjetas de aproximación, que iban a estar en red con las de Buenos Aires. Usted, la que me acaba de mostrar, la pone en el colectivo de acá y funciona, en teoría. Por eso mismo, por el programa SUBE, supuestamente, que era el sistema único de boleto, sería ahora. Y no sé qué. Bueno... en las mismas tarjetas de Buenos Aires iban a servir acá, así que yo no quiero una tarjeta que me salga a 6 pesos, yo quiero utilizar esta misma en los transportes de aquí, a mí me la dieron gratis. Usted no quiere pagar, está muy bien. No quiero pagar, soy medio pijotero, no tengo ganas de abonar. Bueno, este nuevo sistema dual ofrecerá un montón de ventajas para el usuario, como mayor confiabilidad, más durabilidad, mejor funcionamiento y un sistema de control mutuo más importante, porque acá tanto la municipalidad como Banco Provincia y las propias empresas podrán monitorear el funcionamiento. Esto es un paso adelante, eso lo dijo nuevamente el vocero. Recordemos, hablábamos al comienzo de este bloque, ¿no?, el por qué están tan demonizadas las tarjetas magnéticas. Veamos, esto es un sistema que tiene no menos de 20 años. Sí. No menos de 20 años. Las máquinas lectoras... Tiene casi mi edad. Sí. Me sacaba años. Exacto. Bueno, las máquinas lectoras de estas tarjetas no se fabrican hace ya varios años. No se fabrican aquí en el país. Y se fabricaban en Brasil únicamente en un momento. Exacto. Los repuestos que se utilizan cada vez que se rompe una de esas máquinas son los que hay. O sea, todo el tiempo. Son los que hay aquí, en la ciudad de Mar del Plata. No hay más, en ningún otro lugar. Bueno, eso por un lado. Ya están obsoletas la tecnología, ya está obsoleta la metalurgia, digamos, por ponerle un nombre. Por otro lado, está obsoleto el sistema informático, no solo para la recolección, carga y cobro de los datos, sino también y sobre todo para la fiscalización. ¿Por qué? Porque con el sistema actual, las empresas de transporte se llevan la máquina a la casa central, lo procesan ellos en sus computadoras y luego a fin de mes presentan los números al municipio. Uno podrá sospechar, uno podrá abusar de la buena fe, pero yo al menos me permito dudar de que esos datos sean confiables. Claro, con este otro sistema se puede monitorear directamente desde el municipio. Directamente desde el municipio, online y a tiempo real se monitorea cada boleto que se cobra, cada boleto, cada persona que se sube, si es discapacitado, si es docente, si es estudiante, si es un boleto plano. Es gran hermano el municipio, Ser como el gran hermano, va a saber todo. Y hablando de cámaras, más adelante hablaremos de eso también. Pulti, yo le adelanto nada más y nos vamos rápidamente a un tema musical porque estamos excedidos de tiempo. Yo le adelanto, pero gracias a eso que usted acaba de decir, gracias al gran hermano Pulti, existe la remota posibilidad de que sea sometido a juicio político y de que sea destituido. Esos son los montes. This is the last one. Good night. God bless. Safe journey home. Rock and roll star. Everybody. Just too fast for me. De 15 a 17, 39.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. Tarde, 53 minutos en todo el país, 8 grados la temperatura actual en Mar del Plata. Seguimos hablando de cuestiones locales y en este caso una ordenanza que prevé la protección de los animales en la vía pública específicamente, ¿no? Así es, ayer los representantes de APA se manifestaron en una protesta simbólica y pacífica frente al municipio el 16 de julio para presentar un proyecto que prohíbe en toda la ciudad de Mar del Plata la tracción a sangre. Recordemos que está en vigencia... Tracción a sangre por animales, porque recordemos que tracción a sangre, claro, es andar en bicicleta. Tracción a sangre acá comúnmente por caballos vendría a ser. Que recordemos que hay un concejal, además, al margen de esto, que hay un concejal que quiere limitar la utilización de las bicicletas a motor, que tienen una mezcla de tracción a sangre con tracción por combustible. Claro, así es. El tema de APA es que lo que se hizo fue presentar este proyecto para que en toda la ciudad de Mar del Plata se prohíba el uso de caballos para la movilización de las personas. ¿Por qué? Porque la situación o el estado en la que están estos animales es deplorable. Representantes de la asociación decían que, por ejemplo, no se los tiene sin herradura, caminando, porque recordemos que ponerle herradura a un caballo es bastante costoso, por eso los caballos de carrera y caballos profesionales sí lo tienen, y al estar constantemente caminando o transitando sobre el asfalto sin herradura se le van gastando las pezuñas, sí, hasta el punto de que no se pueden mover. En esta misma ordenanza o el proyecto que se presentó, lo que también se manifiesta es que los animales, hasta no estar desarrollados completamente, no tengan que estar siendo usados para eso. Porque en el caso de que usen animales que son pequeños o que son todavía cachorros, se deforman y se les malforman todos los huesos. Y otra de las cosas que también decían que no está dentro del proyecto, pero es una situación de crueldad animal, es que se les echa insecticida cerca del ano por el tema de las moscas. La gente que los usa hace eso. Hay un concejal, Risi, que estuvo hablando también en la mañana de la radio diciendo que él había presentado un proyecto, pero ayer voluntarios de APA se acercaron para presentar un nuevo proyecto. La ley penal, sí. Lucas, no sé si la conoce. Sí, la que ya existe en realidad. A ver, hay una ordenanza que prevé la reducción o la prohibición de la tracción a sangre por animales en la ciudad de Mar del Plata, pero ya existe una ley a nivel provincial que establece las mismas medidas. Claro, el tema de la ciudad era que se prohibía en ciertas zonas de la ciudad y no en todas. La ley penal 14.346/54 prohíbe el maltrato y actos de crueldad a los animales y la tracción a sangre es uno de ellos. Dicen que está prohibido, según el artículo 2, de estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, como pasa, o emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en el estado físico adecuado. Uh-huh. Entre ellas, después hay un par más, como el tema de los alimentos en Buenos Aires y en varias partes del mundo han salido informes respecto a esto de que los animales son maltratados y la gente los ve y en algunos casos se los puede llegar a quitar a las personas. Y se ha armado un debate bastante interesante con respecto a las personas que utilizan estos animales para el trabajo diario. El tema es que APA, como ha hecho en el resto del mundo, hay también un blog que es del país, digo, hay un blog que es proyectoscaballoslibres.blogspot.com que habla de Bahía Blanca, Neuquén y demás. No solamente se incluye el proyecto donde la tracción a sangre está prohibida, sino que lo que se trata es de buscarle una alternativa a las personas que tienen que usar sí o sí a un animal para trabajar y para que tengan un trabajo digno. Uh-huh. Que ese trabajo, como es el recolectar cartones, sea digno y no sea como lo es ahora en las condiciones en las que están. Claro. O sea, no solamente se trata a los animales, sino también a las personas. Bien. Bueno, una propuesta interesante en este caso, en caso de ser aprobada aquí en la ciudad de Mar del Plata. Usted recuerda, ¿no? Hace varias semanas, digamos, se vio en la pantalla de un canal local este programa, este reality, ¿no? Que exacerba el morbo de la gente por ver violencia en la televisión. Hablamos de Policías en Acción, justamente, donde se mostraba el caso de una persona que en la puerta de la comisaría primera, con un carro traccionado por un caballo, se cayó por no estar bien alimentado. Además, esta persona se encontraba en estado de ebriedad. Y bueno, finalmente hubo una disputa entre los vecinos, los transeúntes que pasaban por el lugar, la policía y este buen hombre, que, bueno, finalmente resultó en que le terminaran quitando ese caballo y, bueno, el señor lo tuvieran unas horitas simplemente para que se le vaya el efecto etílico sobre, claro, su organismo, ¿no? Bueno. Bueno, en ese caso resultó bastante bien. En otros casos los animales no corren la suerte de que los vecinos se manifiesten y se los pueda sacar al dueño para darle una mejor vida. Igual estos proyectos ya los estaban presentando hace bastante y yo le había contado días después del Día del Animal que se habían manifestado repartiendo volantes varias agrupaciones, no solamente APA, sino perros de los cuatro patas callejeras, una cosa así. Perros de la calle, el programa. Perros de la calle. El programa de Andy Cunesos también había estado vestido de animales en la municipalidad, como hacen los de Greenpeace, vestidos de vacas, uh-huh, y cosas así. Y este proyecto estaba junto con el de Mar del Plata, Ciudad Neutanásica, que eso lo que pretende es que se castre a los animales, se los vacune, pero que no se los mate, entonces de esa manera no se seguirán reproduciendo. Exacto. Bien, bueno, 3 de la tarde, 59 minutos, un minuto nada más para llegar a las 4 de la tarde, 476-3805, el teléfono de la emisora. Enseguida volvemos, abrimos una nueva hora en Parte del Aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva hoy.

calle tembló. Destruir tu cuerpo es liberación. El rosario en el muro, que me habla, no entiendo al señor. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Abrimos de esta forma una nueva hora en esta edición número 307 de Parte del Aire, sábado 17 de julio del año 2010. Es el 28º programa de esta séptima temporada de nuestro programa y es el 15º, es la 15ª emisión en nuestra nueva casa, Radio Ciudad FM 99.1. www.partedelaireradio.blogspot.com, nuestro blog, la página de la radio para sintonizarnos por internet. www.991fmciudad.com.ar. El teléfono de la emisora 476-3805. Y el mail, para aquellos que nos quieran agregar al Messenger, para que nos quieran mandar algún pedido, alguna sugerencia, algún saludo, algún tema, de alguna última felicitación, algún insulto, como ya nos, alguna amenaza de bomba, como ya hemos recibido también en algún momento, partedelaireradio@gmail.com. Y si no, nos agregan a Facebook. Las amenazas de bomba, si es posible, por favor, que sean en el muro de Facebook, así las pueden ver todos. También, claro. ¿No? Es más, más divertido, así todos comentan, me gusta, no me gusta. No me gusta, no está. No me gusta. Yo quiero que Facebook habilite la opción no me gusta. A mí me gustaría que esté, porque le pongo, dicen algún comentario bastante aberrante, no me gusta. Para abajo, claro, ahí está, no me gusta, en lugar de comentar. Pero el hecho de que no esté no me gusta es para que uno comente. Porque usted además pone, por ejemplo, ya no me gusta, dice. Claro. Pero si usted pone ya no me gusta, no aparece ya no me gusta, deja de estar claro, me gusta. A Lucas ya no le gusta, no aparece. Estaría eso. Bueno. Debería aparecer. También le deberían avisar cuando le borran los comentarios, porque usted escribe algo y se lo borran. No, y sabe que varias veces me han llegado mails, vio que le avisa a Facebook, fulanito ha comentado tal cosa, y uno lee en el mail el comentario, y después va a Facebook y ese comentario no está, fue eliminado por la propia persona que comentó. Ah, eso también, o por la persona a la que le comentaron, bueno, eso lo borran. Me ha sucedido de comentarios agraviantes, por ejemplo, de persona X, comentario X agraviante, de verlo por mail, es decir, pache, no me lo esperaba. Pero ¿cómo te equivocaste? Si hubieses esperado hasta el final del programa, te hubieses dado cuenta que no es así. Bueno, uno va a Facebook y ese comentario fue borrado. Y luego, al tener la oportunidad de dialogar con esa persona anoche, pero no, yo no te comenté nada. Ah, ¿le han dicho ¿Dónde? Eso? No, yo no comenté nada. Pero si el mail te lo avisa, ¿cómo van a hacer eso? Pero bueno, el mail miente. Clarín miente, ¿por qué no va a mentir Hotmail? Escribe solo el Facebook. Escribe solo, Hotmail, escribe solo. A mí me ha pasado que, por ejemplo, voy, me escribieron algo, me aparece borrado, me aparecen todos mis comentarios borrados como que nunca estuvieron. Voy al mail y están, y capaz que a los dos días aparecen de nuevo, una como si se borraran. Y ahora parece que Facebook también está en problemas legales. Porque en Alemania. El programador original de la red social hace ya como 15 años, bueno, aparentemente tiene un contrato que habla de que es el dueño del 87% de Facebook y le está reclamando eso al dueño actual, ¿no? Que se ha encanutado todos los dólares y no quiere largar ni uno. Por lo menos un juez de Estados Unidos ha embargado las cuentas, las ha inhibido, no embargado, las ha inhibido para que no puedan ser utilizados. Para que no pueda ser utilizado ese Igual dinero. Facebook también está en problemas porque en Alemania, como le decía yo, iniciaron un juicio porque se usan datos de personas, supuestamente la venta de datos de personas que no son usuarios, o sea, datos de terceros ajenos a Facebook, para otro tipo de organismos. Exactamente. Uno cuando se inscribe en el Facebook adhiere a una serie de cláusulas y condiciones en las que expresamente permite la utilización de sus datos personales para... Claro, pero en el caso de que usted ponga datos míos y yo no soy usuaria, y esos datos los venden, eso está prohibido por la ley en Alemania. Exactamente. Bien, de esta forma arrancamos una nueva hora en Parte del Aire con este equipo, con este humilde equipo. Sara Rivera, Lucas Barrenuevo, mi nombre, Natalie Di Lucente, hoy al mando de la nave, al mando de los controles en Radio Ciudad FM 99.1, y Sabrina Sardella, quien nos acompaña todos los sábados. En este caso, no sé por qué no vino. Yo lo sé, yo sé ¿Por todo. ¿Por qué no vino? Yo soy como gran hermana también. ¿Se puede contar? contar, le mandamos un beso, que ahora el martes va a ser el día de ella, también el día del amigo, porque tenía un examen de periodismo, historia del periodismo. Bueno, entonces le deseamos el mayor de los éxitos a nuestra compañera Sabrina Sardella y mucha mierda, sobre todo. Mucha merda. ¿Estará en este momento? Claro, en este momento me dijo que no nos iba a poder estar escuchando porque está en Miramar rindiendo el parcial. Bueno. Ese es el tema. Cabizbaja, escribiendo. Ella tendría que tener internet en el celular, entonces se conecta a la página, pone www.991. Gracias a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, en un tiempo todas las señales de radio estarán digitalizadas, al igual que la televisión ya lo está haciendo, todas las señales de radio estarán digitalizadas y se podrán sintonizar. ¿Y qué pasa entonces con Clarín, con los equipos que tiene Clarín? No sé, los que compró de la norma norteamericana, no lo recuerdo. Que se adelantó. No lo recuerdo, lo que sí no veo que haya desaparecido TN por el momento. No veo que haya desaparecido y no creo que desaparezca. Bien, hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire. Parte del Aire, Parte del Aire. Parte del Aire, Parte del Aire. Vos también sos parte. Cuatro de la tarde, 12 minutos en todo el país, 8 grados la temperatura en Mar del Plata, unos cuantos grados menos en las zonas glaciares de nuestro país. Así es. Tema que estuvimos hablando al comienzo del programa y que a usted lo estaba preocupando mucho, es el tema de la ley de glaciares, ley que se había vetado por la presidenta en el 2008. ¿Y sabe por qué se vetó? ¿Cuáles fueron los artículos que se vetaron? A ver, a mí me contaron que recibió la visita de algunos empresarios en la Casa Rosada, que no se sabe con qué fines, pero que aparentemente le habrían pedido amablemente a la presidenta que por favor vetara la ley. La ley, los artículos que vetaron eran el 2, en los que se declaraba, o sea, lo que estaba pautado exactamente en esos artículos, era lo que regía la explotación minera a cielo abierto. Uh-huh. Un tema, una forma de economía que es bastante y muy perjudicial para lo que es toda la región de los lugares donde se aplica. ¿Por qué? Sí, en unas condiciones muy leoninas también, ¿no? Claro, porque se usan 9 toneladas de explosivos por día, 10 toneladas de cianuro y se usan aproximadamente 300.000 litros de agua potable por día, a los cuales el cianuro, esas 10 toneladas, va a parar ese agua potable. El tema de los glaciares, o sea, de la ley de glaciares, lo que haría es regular esto y vetar el uso de minería a cielo abierto para que se deje de contaminar no solamente el cauce de los ríos, sino a las personas que viven aledañas. Ha habido bastantes fallos a favor en lo que es Latinoamérica y en Europa, por ejemplo, la Comisión Europea ha determinado prohibir completamente la explotación minera en lo que es Europa. Sí, nosotros en nuestro país hemos tenido un fallo favorable reciente de hace pocos meses en los que la justicia había invertido la carga de la prueba, significando esto, ¿no? Que si hasta entonces eran los ciudadanos, los demandantes, quienes tenían que demostrar que la empresa era la que contaminaba, ahora la justicia dice que es al revés. Se toma por cierto lo que dicen los demandantes y es la empresa la que tiene que demostrar que no contamina. Esto es invertir la carga de la prueba. Claro, ojalá esto se siga dando en la mayoría de los casos, sobre todo de contaminación ambiental. El miércoles, en el mismo momento que se estaba debatiendo la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, pasadas las 3 de la mañana y después de 8 horas de debate, que no estuvo televisado, por eso yo no lo pude seguir viendo como me decía usted, la votación tuvo 129 votos afirmativos y 86 negativos. Uh-huh. En esa instancia, el referente de diálogo por Buenos Aires, Miguel Buenazo, comenzó a introducir los cambios al texto original para adecuarlo al proyecto que había consensuado el día anterior con el senador oficialista Daniel Filmus. Sin embargo, con la salida del PRO, que se oponía al artículo 2, que es lo que decíamos de la minería, la explotación minera a cielo abierto, y del Frente para la Victoria, la sesión quedó sin quórum y no se concretó la sanción de la ley, por lo que no fue girada al Senado en ese momento. Sobre el final del debate, el titular del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi, se expresó en contra de la norma y aclaró que Cristina Kirchner, escúcheme bien, no volverá a vetar la ley que salga del Congreso. Lo textual que dijo fue: la presidenta me dijo que se vote, lo que se vote hoy no será vetado. Si esto se ratifica en el Senado, esa será la ley que vamos a tener. Bien, con respecto a lo que decían, porque en el 2008 lo que vetó la presidenta es lo que prohíbe la explotación minera e hidrocarbúfera. Sí, y recordemos que en aquel entonces la ley había sido aprobada por unanimidad en el Congreso. Sí, algo por lo que se la criticó también, no solamente por la explotación minera, fue porque cuando ella tenía otro tipo de cargo político, se hizo conocida por decir: no vamos a dejar que nadie nos quite, nos robe los glaciares y vamos a defender a muerte nuestro patrimonio y demás. O sea, se había manifestado a favor de los glaciares. Exactamente, sí. Es más, si mal no recuerdo, dentro de la plataforma, de la fórmula que la llevó a la presidencia, se encuentra la protección de los glaciares. Así es, pero otro de los problemas que tuvo o las críticas fue la reunión secreta que estuvo en Canadá con una empresa de explotación de carbón, uh-huh, que se iría a aplicar o que iría a ponerse en funcionar en el sur. Por eso la tan debatida ley de los glaciares era polémica con respecto a lo que ella vaya a opinar o no. Durante esa jornada se generaron fuertes discusiones dentro de Frente para la Victoria, luego de que la oposición no aceptara retrasar por 15 días el debate tal como lo había solicitado Rossi al inicio de la sesión, y finalmente se extendió a casi 10 horas. El tema merece un análisis más racional, decía Rossi, más efusivo, reconociendo que en todo están incluidos los sectores productivos. Y las descalificaciones de la oposición fueron cuestionadas por él, porque decía que había un supuesto vínculo, como lo estaba diciendo yo hace un rato, entre su sector, lo que es el oficialismo, y la empresa minera Barrick Gold, con la que la presidenta había tenido una reunión secreta, supuestamente, en Canadá, dentro de esta gira que ha hecho por Canadá, por China. Uh-huh. Y en este marco defendió que la mandataria no irá a vetar algo que haya estado ya aprobado desde el Senado, en el caso de que ahora de diputados se fue trasladada a senadores el proyecto de ley. ¿Habrá cambiado de parecer la presidenta? Y bastantes son las expectativas y especulaciones que tienen. Pero qué cosa, ¿no? Esta ciclotimia que también afecta a los políticos, aparentemente. Cuando soy legislador, apoyo tal o cual medida. Cuando llego al Ejecutivo, la veto. Y después, cuando tengo la oportunidad de volver a vetarla, no la veto. Es así. Cuando soy legislador, soy políticamente correcto, estoy a favor de las personas homosexuales. Como nuestro intendente, recuerda, claro, ¿no? Nuestro intendente que estaba en contra del aumento de boleto, que estaba en contra del aumento de las tasas, que estaba, que tanto se llenaba la boca hablando del asfalto a los barrios, las luminarias a los barrios y demás cuestiones. Ahora que es intendente, todo eso se le vino en contra. El pez por la boca muere. Así es, lo mismo va a pasar con la presidenta en el caso de que se ponga en aplicación la empresa Barrick Gold cerca de los glaciares. Uh-huh. Bueno, así que habrá que esperar cuáles van a ser las determinaciones. O sea, ya fueron modificados los artículos que estaban haciendo ruido y que eran criticados, por los cuales se había vetado. ¿Qué es lo que pasa en Córdoba específicamente? En Córdoba lo que existe es explotación minera. Uh-huh. El tema es que la ley que se había aprobado... ¿Córdoba tiene una ley especial para permitir la explotación? Córdoba tenía una ley especial. El tema es este. Tenía. En 2009 se había aplicado una ley que prohibía todo tipo de minería a cielo abierto, que también incluye la minería química. Una cosa son los minerales y otras cosas son la minería química, que también afecta al curso de agua. Y el tema es que fue vetada luego. Había sido aprobada, luego fue vetada, y desde lo que es Conciencia Solidaria se hizo un spot publicitario que está prohibido por la televisión, no sé, uh-huh, si lo sabía, solamente desde YouTube se puede ver, en el cual se explica específicamente a través de la voz de actores qué es la minería, por qué nos afecta todo, por qué afecta a las personas que viven cerca del lugar y por qué afecta al medio ambiente. y por qué se tendría que aprobar la ley minera y la ley de glaciares. Sí, un spot publicitario en el que podemos ver a actores y actrices como Julieta Díaz, Laura Ascurra, Georgina Barbarossa, Gastón Pauls, sí. Y numerosas personalidades también. Así que, bien, pues bien, esperaremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Senado? ¿Tenemos fecha de agenda para el debate en el Senado o aún no está establecido? No, se había dicho en un momento, pero también fue vuelto atrás, así que no se sabe todavía. Bien, bueno, esperaremos a ver en qué momento el Senado debate esta nueva media ley, porque es una media ley, tiene media sanción en la Cámara Baja, falta que la Cámara Revisora, que en este caso es la Cámara de Senadores, apruebe o eche para atrás la norma. Esperemos que sea aprobada y, bueno, como ya hemos adelantado, en caso de serlo, no será vetada por el Ejecutivo Nacional. 8 grados la temperatura actual en Mar del Plata, 7 grados 3 décimas la sensación térmica en estos momentos, 78% la humedad, la presión altísima, 1036.8 medida en hectopascales. Thank you. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Pasaron de las 4 de la tarde y lo prometimos, lo hablamos al principio del programa, lo adelantamos y es momento ahora de desarrollar qué cambia, cuál es el nuevo panorama con el que nos encontramos desde lo legal específicamente a partir de la aprobación en el Senado de la modificación al Código Civil para permitir el matrimonio sin importar la condición sexual, tanto para parejas heterosexuales como para parejas homosexuales. Bueno, el principal cambio, Sara, te cuento que cuénteme. Ya no se hablará más de marido y mujer. Sí, a partir de ahora, la fórmula que deberán utilizar los jueces de paz será los declaro contrayentes. ¿Aún si son personas heterosexuales? Aún si son personas heterosexuales, en todas las ceremonias, más allá de la orientación sexual, será contrayentes. ¿No? ¿Qué pasa si uno quiere que le digan marido y mujer? Bueno, te lo tendrás que decir en tu casa, porque ahora la ley dice que va a ser contrayente. En tu casa le presentás mi marido, mi mujer, y no hay ningún problema, todos felices. O en la iglesia, te casás por iglesia y el cura te va a decir marido y mujer. Ah, si estás divorciado, no, bueno, si estás divorciado ya está, no sos católico, porque el culto católico prohíbe el divorcio. O no es que cuando uno se casa por iglesia se casa para siempre. Bueno, ¿qué pasa con los apellidos, las adopciones, la fertilización asistida? Cuénteme todo eso. Más adelante, todo a su tiempo. A ver, la nueva ley rige no solamente para los residentes en nuestro país, sino también para habitantes de otros países que quieran formalizar uniones tanto homosexuales como heterosexuales, lo repito, en nuestro país. Por eso, ¿no?, se lo criticaba, que en realidad esta ley lo que iba a hacer era explotar el turismo gay friendly. Así como decían la gente que lo vota, tienen hijos gays y demás. Igual, yo no veo ningún problema. Si un matrimonio gay cría un hijo gay, ¿cuál es el problema? Si se fomenta el turismo gay friendly, ¿cuál es el problema? Es comercio. Que igual el fomento gay friendly no tendría nada que ver con las personas que se casen o no, podrían venir igual. Exactamente. Bien, la normativa también modifica, como decíamos recién, la fórmula con la que los jueces de paz tienen que enlazar legalmente a las parejas, ¿no? Ya no se habla más de marido y mujer, sino que se pasa a hablar de contrayentes o de unidos en matrimonio, ¿sí? El núcleo del cambio está en una frase que se le agrega al artículo, específicamente el 172 del Código Civil, que versa, ¿no? El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de los contrayentes, sean del mismo o de diferente sexo. Las demás modificaciones son consecuencias de este principal núcleo de modificación y básicamente consisten en cambios terminológicos en los cuales, bueno, por ejemplo, en vez de hablar de hombre y mujer, se va a hablar de la expresión genérica contrayentes, y en vez de padre y madre se va a usar la palabra padres directamente. Bueno, la ley define también bases para nuevas formas de maternidad, como las parejas de mujeres que tienen hijos por fertilización asistida. Bueno, las personas de ciudadanía y residencia en el extranjero no van a tener ningún obstáculo, absolutamente ninguno, desde el punto de vista constitucional, para venir a casarse en Argentina, ¿no? Porque la Constitución Nacional establece que las leyes son para todos los habitantes del país, aunque estén en tránsito. Bueno, ahora, si el matrimonio tiene o no validez en su país, en el país de origen, es otra cuestión. En Argentina, Argentina va a ser una de las 8 naciones que preservan este derecho para los 198 países del mundo, ¿no? Bueno, el artículo 172 del Código Civil decía que para el matrimonio es indispensable el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer. Bueno, ahora ese consentimiento debe ser expresado por ambos contrayentes, ya que el matrimonio va a tener los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Otro de los artículos que se modificó, es el artículo 188, que requería de los contrayentes la declaración de que quieren respectivamente tomarse por marido y mujer. Ahora requerirá la declaración de que quieren respectivamente constituirse en cónyuges. Esta modificación va a valer para todos los matrimonios, ¿sí? Hombre, mujer, hombre, hombre, mujer y mujer. Bueno, sean de mismo o de diferente sexo. Además, también otra de las cuestiones, ¿no?, que se observaban con la fórmula vieja, es que la fórmula marido y mujer a uno lo deja entender de que la mujer empieza a hacerlo a partir del momento que se casa. Entonces, ¿no? Te declaro marido y mujer. A vos te declaro marido, a vos te declaro marido mujer. Marido y esposa tendría que haber sido. Marido. A vos te declaro marido, a vos te declaro mujer. ¿Qué? ¿Antes de este momento no eras mujer, acaso? Bueno, es una cuestión semántica, ¿no? La nueva ley no modifica las condiciones de adopción, esto hay que destacarlo, no se modifica la ley de adopción, es una ley aparte que debe ser tratada en otro momento, esperemos que sea pronto, que puede ser ejercida por individuos sin que se considere su orientación sexual, o por matrimonios, que ahora serán, que podrán ser de distinto o del mismo sexo. En este último caso, el adoptado podrá llevar los apellidos de ambos cónyuges en el orden que estos acuerden o bien en orden alfabético. Por defecto, si ninguno expresa su voluntad o si la pareja no expresa la voluntad de qué apellido llevará el hijo adoptado o el hijo por fertilización asistida, en el caso de las parejas de lesbianas, bueno, es por orden alfabético o los dos apellidos en cualquier orden o cualquiera de los dos, el que elija la pareja. ¿Y en el caso de los heterosexuales también va a ser igual? En el caso de los heterosexuales es idénticamente, es de la misma forma, ya que no se establecen diferencias entre las parejas. O sea, puede tener el apellido de la madre. Puede tener el apellido de la madre, puede tener el apellido del padre, puede tener ambos, primero el del padre, luego el de la madre, puede tener primero el de la madre, luego el del padre, y si no se establece objeción alguna, es por orden alfabético. Por orden alfabético directamente, eliminando con esto, ¿no?, este sistema patriarcal que establece que el apellido por defecto es el apellido del padre. Bueno, la ley, por ser modificación del Código Civil, no requiere ningún tipo de reglamentación y ya, por lo tanto, va a entrar en vigencia, ni bien sea promulgada por el Poder Ejecutivo, que tiene 10 días desde el momento de la sanción para ello. ¿Qué pasa en el resto del mundo, Sara Rivera? Usted se preguntará. Porque una de las objeciones también absurdas, desde mi punto de vista, era que ¿por qué Argentina si no hay tantos países que En Latinoamérica es el primer país. Latinoamérica es el primer país. Pero en el resto del mundo decían entre el noveno y el décimo. ¿Cuál es exactamente? Es el décimo en el resto del mundo. En realidad en Latinoamérica tampoco es el primero, tampoco es el primer lugar donde se permite. Es el primer lugar donde se permite en todo el territorio nacional. Porque recordemos que en el Distrito Federal de México, ¿sí?, ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Solo en el estado del Distrito Federal. El matrimonio. El matrimonio, exactamente. Claro, pero no en el país, debe ser por eso. Por eso Argentina es el primer país. Primer país, exactamente. Bueno, algunos estados de Estados Unidos también ya lo tienen. Bueno, a ver, en Holanda el matrimonio igualitario está permitido desde el año 2001. En Bélgica desde el año 2003. En España desde el año 2005. En Canadá desde 2005 también. ¿Sabe qué? Me llamó muchísimo la atención este dato. También está permitido en Sudáfrica desde el año 2006. Está permitido en Noruega desde el año pasado, en Suecia desde el año pasado, y este año se han sumado Portugal e Islandia. De esta forma, Argentina pasa a ser el décimo país donde se permite el matrimonio igualitario en todo su territorio. Bueno, además, se permite en las jurisdicciones de Estados Unidos, en Massachusetts desde 2004, en Connecticut desde 2008, en Iowa desde 2009, en Vermont desde 2009, en New Hampshire y en Washington desde este año, desde el 2010. Y en una jurisdicción de México, el Distrito Federal, desde este año. En tanto, también, otro de los proyectos que se había presentado era el de la Unión Civil, que establecía condiciones similares, pero no con los mismos derechos que el del matrimonio. Es más, incluso se establecían condiciones diferenciadoras para la institución del matrimonio entre personas heterosexuales, motivo por lo cual fue dictaminado por el INADI como inconstitucional por ser discriminatorio dicho proyecto. Bueno, la unión civil existe actualmente en Ecuador, Colombia y Uruguay, ¿sí?, al igual que Alemania, Andorra, Australia, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia y Francia, ¿sí? También existe en Hungría, Israel, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Reino Unido, República Checa y Suiza. ¿Sí? No necesariamente, esto hay que destacarlo, ¿no? El matrimonio supone más derechos. Por ejemplo, en Portugal, la ley de matrimonio no permite la adopción, mientras que la ley de unión civil en Uruguay sí lo permite. Sí, en Uruguay no existe matrimonio, al igual que en Argentina, sino que existe matrimonio para personas heterosexuales, unión civil para parejas homosexuales, y en la ley de unión civil se permite la adopción. ¿Y cuáles serían las diferencias entre unión civil y matrimonio en ese caso? La unión civil solamente es la formalización, ¿sí?, del concubinato, simplemente. Es un papel, es como lo que hoy se hace para las obras sociales. Yo cuando hay una pareja que vive en concubinato pero no está casada y tiene que hacer un trámite en una obra social, por ejemplo, y para pasarle la obra social al cónyuge, al no estar casado, lo que se tiene que ir a hacer es a un registro público hacer una declaración jurada de concubinato. ¿Y qué pasa con el tema de la herencia y demás cuestiones? Bueno, no están avaladas. La unión civil las prevé, pero en menor cuantía, digamos. A ver, en el matrimonio es bien claro. Matrimonio, cuestión de herencia, cuestión de adopción, etcétera, etcétera, etcétera. En la unión civil hay algunas salvedades para ello. Bueno, es en cada país tiene sus particularidades, en cada jurisdicción tendrá su propia, digamos, sus propios detalles. Holanda fue el primer estado que permitió que las parejas homosexuales adoptaran niños. Aunque, bueno, obviamente tienen que pasar por las mismas condiciones que se les exige a una pareja de heterosexuales. Convivir juntos por lo menos por 3 años, según la ley holandesa. Bueno, en el 2001 se adoptó una ley en la que se establece que los niños deben tener la nacionalidad holandesa para poder así evitar futuros conflictos legales con países extranjeros que no adoptan esa postura, ¿no? Bueno, en España hace poco tiempo se ha permitido también a los homosexuales adoptar. También forman parte de esta decisión Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Canadá, Alemania. En Estados Unidos no todos los estados aceptan la misma postura. Por ejemplo, en New Jersey, desde fines del año 97, se les permite a los homosexuales adoptar niños. Y hay otros estados, como Florida, que lo prohíben específicamente. Es por esta razón que en la mayoría de los casos que ocurren en otros estados, se deja la decisión en manos de la justicia. Bien, bueno, cada país tiene sus detalles, pero lo que sabemos por el momento es que aquí en Argentina ya es ley el matrimonio entre personas del mismo sexo. No una ley como institución en sí, sino la modificación al Código Civil para permitir exactamente las mismas condiciones para parejas heterosexuales como para parejas homosexuales. Y con esto que dijimos recién, nada más lo que hacemos es echar por tierra los argumentos de aquellos senadores que votaron en contra, diciendo que ¿por qué Argentina va a ser pionera en una medida de esta naturaleza si no hay países en el mundo que ya la tengan? Bueno, mentira, somos el 10º país que adopta una medida similar. 4 de la tarde, 40 minutos, 476-3805, el teléfono de Radio Ciudad. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. 4 de la tarde, 41 minutos y llegó por fin Sara. Hace 2 sábados consecutivos que no piso el estudio de Radio Ciudad. Hace 2 sábados consecutivos que no me puedo descargar. Mire la punta del lápiz, ¿lo ve? Dígale a la gente lo ansioso que está, que me hizo cortar el teléfono cuando yo venía caminando porque me encontró y me tenía que hablar desde el camino hasta acá. Del disparo. Bueno, mire la punta del lápiz. Esto que usted encuentra acá son marcas de dientes. Producto de los nervios. De los nervios. Por no poder descargar mi ira, por no poder descargar mi bronca, Sara Rivera. Tengo que 2 opciones. O gasto plata en un psicólogo o vengo a ser parte del aire todos los sábados. Me sale más barato. Me sale mucho más barato, mucho más económico y aparte es mucho más agradable. Bueno, Finalmente, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Macri por las escuchas ilegales y podría ser destituido en caso que la legislatura porteña decida someterlo a juicio político. Bueno, se lo acusa de ser miembro de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y el oficialismo porteño se sigue empeñando en calificar el fallo de mamarracho. Recordemos, cuando el juez Ollarvide había dictado el procesamiento de Macri, había sentenciado el procesamiento de Macri, salieron a decir que el juez Norberto Ollarvide era un títere del kirchnerismo, que era obra de Néstor Kirchner y una conspiración de Cristina Fernández para sacar a Macri, para bombardear la ciudad de Buenos Aires y para, bueno, construir, para ampliar la residencia de Olivos y un montón de cuestiones más que rozaban o sobrepasaban el límite de lo absurdo. Bueno, ahora no solamente el juez Norberto Ollarvide, sino que tres jueces por unanimidad, integrantes de una cámara revisora de las sentencias de un juzgado de menor cuantía como el del juez Norberto Ollarvide, en este caso los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Fará, integrantes de la Cámara Federal, bueno, consideraron que Macri conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del gobierno de la ciudad un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido. Por su parte, los colaboradores del jefe de gobierno siguen diciendo que este fallo es un mamarracho. O sea, que no solo se la agarran con el juez Norberto Ollarvide, sino que ahora salen a decir que los tres jueces que revisaron la sentencia, que revisaron la causa de más de 600 páginas, es un mamarracho. Donde dicen que en 600 páginas no hay una sola prueba que incrimine a Macri. Si los jueces son destituidos, pueden dedicarse tranquilamente, le digo, Sara Rivera, a la literatura, entonces. Exactamente. Porque si lograron escribir una causa de 600 fojas donde no hay una sola prueba, deben tener una imaginación enorme. Además, vayamos a lo que es lo concreto y lo coherente. Si usted es el jefe de la ciudad de Buenos Aires, usted, ¿no? Sí. Y hay gente que está haciendo escuchas ilegales. Sí. ¿Quién es el responsable que no estuvo controlando eso? Solidariamente, el jefe de gobierno. Exactamente. No directamente, lógicamente, porque no es quien porque él en varios momentos había dicho como que él no estaba al tanto, la gente había hecho por su cuenta eso, pero bueno, la responsabilidad es de él. A ver, es como cuando vamos a comparar, vamos a trazar una línea de comparación y vamos a traerlo al ámbito de la radiofonía, por ejemplo. Sí. A usted, que para hablar de igual a igual, usted que me entiende, usted Natalí también me va a entender. Cuando, más o menos, dice Natalia. Empezamos a trabajar en la radio. Entonces, la radio, como tal, nos emite una credencial de prensa, donde dice prensa, emisora, sí, cronista, número de documento. Abajo, el artículo de la ley de donde se permite el acceso a datos para periodistas, el acceso a edificios públicos, etcétera, etcétera. Y abajo, una leyenda muy pequeñita, donde se aclara que las acciones, expresiones y opiniones del cronista no necesariamente reflejan la opinión de la radio. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, emite algún comentario antisemita, por ejemplo, o alguna injuria o alguna calumnia que es ilegal, bueno, la radio solidariamente es responsable por haber contratado a ese periodista. Claro. No, bueno, aquí es lo mismo. Si el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires conocía que tal o cual persona integrante de su gabinete, colaborador de su gobierno o empleado de la ciudad, lo que sea, barrendero aunque sea, estaba involucrado en una causa penal por escuchas ilegales, el jefe de gobierno es solidariamente responsable por eso. Así que finalmente la Cámara confirmó el fallo del juez Norberto Ollarvide, donde se procesaba a Mauricio Macri por el tema de las escuchas, por haber espiado un poquito a la gente, por haber escuchado algunas conversaciones telefónicas, por haber hecho el gran bigote, no el gran hermano, el gran bigote. Así que el disparo de este sábado, después de tantas semanas de ausencia, después de tantas semanas de acumular y acumular, es para nuestro queridísimo amigo Jack. Compañero, ya vamos a ponerle un asiento aquí para no tener que disparar a la distancia. Ya le vamos a hacer socio vitalicio del club, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Vamos, vamos, con ganas, Natalie, vamos. Siga. Bien, eran los disparos en parte del aire. ¡Vamos! madre. Sábados de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Aubi Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. Forma primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo nublado en la ciudad de Mar del Plata, subido la temperatura 8 grados 2 décimas, la marca térmica actual, visibilidad óptima 10 kilómetros, 78% la humedad, la presión muy alta, 1036.2, medida en hectopascales y el viento se encuentra en calma. De esta forma comenzamos a desasnar este resumen de informaciones que fueron parte del aire en estos 7 días y que intentamos acercarte en estas 2 horas de programa. Los declaro contrayentes. Esa será la frase con la que los jueces de paz enlazarán legalmente de ahora en más a las parejas sin importar su condición sexual. El Senado convirtió en ley la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo con exactamente los mismos derechos y garantías que los heterosexuales. La sesión duró 15 horas y finalmente el marcador de la Cámara Alta indicó 33 votos afirmativos, 27 negativos, 3 abstenciones y 9 ausencias. El resultado final fue festejado frente al Congreso por miles de personas que apoyan el proyecto y tuvo gran repercusión en el mundo entero. Numerosos políticos, artistas, personalidades públicas y hasta la propia presidente Cristina Fernández dieron nuestras muestras de satisfacción con la aprobación de la norma. De esta forma, Argentina se convierte en el 10º país, primero en Latinoamérica, en sancionar una ley con tales fines. Bien, mientras el Senado sale del closet, diputado sale del freezer. Al mismo momento en el que la Cámara Alta se aprobaba la ley de matrimonio igualitario, la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Congreso, daba media sanción a la nueva ley de glaciares. Fue por 129 votos afirmativos, 86 en contra, y de esta forma será girada al Senado para su revisión. La norma había sido aprobada en 2008 e inmediatamente vetada por la presidenta Cristina Fernández. El proyecto prevé la reducción de los presupuestos destinados a la explotación de las zonas mineras, glaciares y periglaciares con el fin de preservarlos. Fue tema de la semana y también fue disparo de hoy. Macri está procesado y podría ser destituido repro. La Cámara Federal confirmó por unanimidad el procesamiento del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri con tareas de espionaje y ahora podría ser sometido a juicio político. Tras la sentencia del juez Norberto Yarvide, en la que se acusa a Macri de formar parte de una asociación ilícita dedicada a las escuchas ilegales, los jueces Jorge Balestro, Eduardo Freiler y Eduardo Fara revisaron la medida y dieron su visto bueno. De esta forma, la legislatura porteña se encuentra habilitada para tratar la posible destitución de Mauricio Macri. Ahora sí, va a estar bueno Buenos Aires. Rige la ley que prevé beneficios para las cuentas sueldo, hablando en este marco de nuevas leyes que han sido aprobadas. En este caso, una ley que fue aprobada hace un tiempo, que en este momento, esta semana, entró en vigencia luego de su reglamentación. Con esta norma, los bancos ya no podrán cobrar cargos ni comisiones en las cuentas en las que se perciban salarios. Los beneficiarios de esta forma podrán realizar extracciones ilimitadas en los cajeros sin importar el banco ni la red de origen. La ley fue aprobada por el Congreso hace 2 meses y tras su reglamentación entró en vigencia esta semana. A nivel local, a partir de la semana próxima, en teoría, comenzará a funcionar el nuevo sistema de cobro para el transporte público. Los empresarios colectiveros presentaron el nuevo sistema de cobro dual que prevé la utilización de tarjetas por aproximación en combinación con las viejas tarjetas magnéticas. Prometieron que estaría vigente a partir de agosto, pero se prevé que, de poder distribuirlas rápidamente, la nueva tecnología estaría lista la semana entrante. Pese a que son exactamente iguales a las actuales y que en Buenos Aires se entregan de manera gratuita, los nuevos plásticos tendrían un costo de nada más y nada menos que unos 6 pesos. Bien, bueno, hablábamos hace instantes nada más que Macri podría ser destituido y no es el único, porque Pulti también podría ser destituido. Ocurriría en caso de prosperar la denuncia presentada por el fiscal Juan Manuel Petigliani por defraudación contra la administración pública. A Pulti específicamente se lo cuestiona por el destino de los fondos girados por Nación para el mejoramiento de la seguridad del Mar del Plata. Si se lo procesa, podría ser sometido a juicio político y posteriormente destituido. Y a nivel internacional, Chile vuelve a dialogar con Bolivia por su salida al mar. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera celebró que se hayan logrado avances con Chile sobre la recuperación de una salida al mar para Bolivia, que le pertenecía. Los funcionarios de ambos países se encuentran tratando una agenda de 13 puntos que negocian desde el 2006. Entre los ítems es entrar la demanda de Bolivia de obtener una salida al mar. Bien, de esta forma finalizamos el resumen de los temas. Algunos, los más, los que consideramos más relevantes, más importantes, que fueron parte del aire en los medios de comunicación durante la semana y que intentamos acercarte en estas dos horas de programa. Un aviso para todos los oyentes, Red Solidaria está juntando juguetes para festejar el Día del Niño en los 4 comedores que ayudan. Así que si quieren asistir o quieren ayudar, pueden hacerlo a www.redsolidaria.org.ar o mandar un mail a redsolidariamdq@gmail.com o bien llamar al 154 25 24 27 de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Bien, información que también es parte del aire. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Bien, faltan 5 minutos nada más para llegar a las 5 de la tarde. Y faltan 5 para las 5. Faltan 5 para las 5. No me acuerdo cómo era. Son las 5 menos 5. Faltan 5 para las 5. ¿Cuántas veces dije 5? Sin contar las menos 5. Sin contar las menos 5. Bueno, al final eran como 6. Al final eran como, no sé cuántas veces eran. 5, 6, 7, 8. No nos interesa. 6, 7, 8, por ejemplo. También. Opa, está bajando línea. Estamos bajando. No, no estamos bajando línea. Bien, y el estudio se encuentra poblado. Como siempre, los sábados. A esta hora específicamente estamos con los chicos de Off the Record, que se quedarán durante las dos horas siguientes haciéndoles compañía aquí en el aire de Radio Ciudad FM 99.1. Chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Lucas, tanto tiempo sin verte. Tanto tiempo, tuve, la verdad que los extrañé, debo decirle. Extrañé a los oyentes, extrañé a mis compañeros y los extrañé a ustedes también. Pero los sintonizo, aunque no venga, los sintonizo. Ah, bien. ¿Qué le pasaba, Lucas, que no venía? No, estuve una semana enfermo, otra semana estuve de viaje, bueno, finalmente. Una persona muy ocupada. Tiene la agenda ocupada todavía. La agenda bastante. Estaban preocupados los chicos de Off the Record, que yo estaba siempre sola. Estaba sola con Sabrina. Bueno, con Sabrina, sí, es verdad. Pero se defendieron bastante bien, hay que decirlo. Sí, nos llevamos bien con Sabrina. Deben decir que las mujeres al frente de Parte del Aire pueden hacer un buen programa. No quiero meterme en nada, pero con Natalino. Porque Natalino ha estado conduciendo conmigo porque él no está. Claro, Sabrina ha participado al aire durante. Hay que tener cuidado, tenés que tener cuidado, a ver si todavía te van desplazando. Sí, sí, poquito. Sí, a ver si me serruchan el piso. Y te dicen después, no te necesitamos más. Al propio conductor. Producime, te dicen. Andate a la asistencia de producción a atender el teléfono, pibe. Claro, a la co-conducción, dijo. Andate a la cueva de edición y editame los cortes de las entrevistas. Bueno, podría suceder. No va a suceder. Todo puede pasar. Usted es parte del aire. Todo puede pasar. Todos somos parte del aire. Somos parte del aire. Como cada sábado, Sara Rivera, Lucas Barrenuevo, mi nombre. Natalie de Luchente, hoy en este caso en los controles. Sabrina Sardella, quien seguramente le debe haber ido muy, pero muy bien en su examen de historia del periodismo que debe estar finalizando en estos momentos. Que le mandamos saludos para el Día del Amigo, que va a ser el martes y no la vamos a estar viendo, y a todos nuestros amigos. Le mandamos el saludo por Facebook, por favor. ¿Cómo es eso de no la vamos a ver? La vemos en Facebook. Pero no me gusta a mí saludar a la gente, hola, feliz cumple, hola, feliz día del amigo, lo ves. Bien, bueno, sí, es verdad. Muchachos, me imagino que sábado con buenas noticias. Sí, sábado con buenas noticias, sin fútbol local. Sin fútbol local. Por suerte. Sí, se han cancelado varios partidos, sí, en realidad. Casi todo, se vienen cancelando desde el y mundial. Y no solo de fútbol también, sino de varios deportes. De varios deportes, el hockey también. Hockey, rugby también. El rugby me parece más raro porque suelen jugar con barro también, pero bueno. Pero ya es como que el pasto se... Sí, hoy salió en el Atlántico que no solo por el barro, sino por las bajas temperaturas también. Así que veremos cuándo se reanuda la actividad deportiva local. Algo que estábamos hablando con los chicos en la producción, quiero su opinión así en los minutos estos. ¿Vieron que Bolivia lanzó la Coca-Cola? ¿La Coca-Cola? Sí. ¿Pero qué es? Es una graciosa bebida local. Es un energy drink. Encima dice Coca-Cola Energy, dice. ¿Y cómo es como si fuese el que auspicia a Messi? Sí, sí, sí, sí. ¿Y la tipografía cómo es? En cursiva también con su... Parecida. Con sus líneas, curvas y demás. Igual muy bien la pensado. En la Nación está, fíjate que... Bien, podríamos hacer una gaseosa también, que sea claro. Pepsi, por yo ejemplo. Mientras no tenga aspartamo y cianuro, todo bien. Que le pongan Coca. Ni ciclamato, que en este caso lo tiene la Coca-Cola Cero. Claro, que le pongan cáñamo si quieren. Bueno, todo bien. Alguna, energizantes. Que alguna hierba que usted le... De esas que usted... Jengibre, por ejemplo. Una gaseosa de jengibre. No, pero ya Sabrina estaría re contenta. ¿Vieron? Le da a los chicos de Off the Record jengibre. Tiene un grupo, creo que se llama Amo el Jengibre. Amo el jengibre. La página de cosas. De esta forma nos despedimos hasta dentro de 7 días. Agradecemos como cada sábado a Radio Ciudad FM 99.1, a Ubimedia Producciones, Mentes Creativas, Soluciones Integrales en Comunicación. Nosotros nos volveremos a reencontrar el próximo sábado para compartir la edición número 308 de esto que se llama Parte del Aire. Los despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana, mejor semana aún, pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho y ojalá que nunca dejemos de ser parte del aire. Chau. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.